El fotógrafo Manuel González Viñas expone su particular visión de Madrid en el Centro Cultural Villa de Móstoles. El Centro Cultural Villa de Móstoles acoge desde el día 1 de diciembre hasta el 15 de enero una exposición del fotógrafo Manuel González Viñas que nos descubre su particular retrato de la ciudad de Madrid en 40 magníficas fotografías tomadas a lo largo de 4 años por las calles y plazas más célebres de la capital de España. La estación de Atocha, el Paseo del Prado, Huertas, Embajadores, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, Gran Vía o la Plaza de España son algunos de los enclaves que se pueden ver en este recorrido por los lugares más significativos de Madrid. Viñas cultiva la fotografía de calle, un género que sirve de argumento para numerosos fotógrafos. Y Madrid, en este caso, le sirve de inspiración. En su fotografía se muestra una capital reconocible, y yo diría que no solo para el autor, sino para la mayoría de los que miren esas instantáneas. A través de horas y horas de subir y bajar las calles que forman parte del itinerario fotográfico, se advierten decenas de historias, individuales o colectivas, y eso sí, a tiempo real, que se repiten diariamente. El artista, Manuel González Viña, es un fotógrafo multidisciplinar, lleno de ímpetu por su tarea y su pasión por la imagen fija le hace recorrer sin descanso las calles de su ciudad y sus múltiples aventuras fotográficas le han llevado a lugares como Nueva Zelanda, Vietnam, Camboya, la India, entre otros lugares, y ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Y su trabajo ha sido premiado en varios certámenes nacionales e internacionales.